Entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Deseaba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la muchedumbre porque era bajo de estatura. Y adelantándose, subió a un sicomoro para verle porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, alzando la vista le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy he de alojarme en tu casa». Bajó a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto todos murmuraban y decían: «Se ha hospedado en casa de un pecador». Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: «Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraude a alguien, le devuelvo el cuádruplo». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido». Estando la gente escuchando estas cosas, añadió una parábola, pues estaba cerca de Jerusalén y pensaban ellos que el reino de Dios se manifestaría enseguida. Dijo pues: «Un hombre noble marchó a una región lejana para recibir la investidura real y volverse. Llamó entonces a 10 siervos suyos, les entregó 10 minas y les dijo: «Negociad hasta mi vuelta». Pero los de su ciudad lo odiaban y enviaron una embajada tras él para decirle: «No queremos que éste reine sobre nosotros». Al regresar, tras recibir el reino, hizo llamar a su presencia a aquellos siervos a los que había dado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: «Señor, tu mina ha producido 10 minas». Y le contestó: «Bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades». Vino el segundo y dijo: «Tu mina, señor, ha producido 5 minas». Dijo a éste: «Ten tú también el mando de 5 ciudades». Vino el otro y dijo: «Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, pues eres hombre exigente, tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste». Le dice: «Por tus palabras te juzgo, mal siervo. ¿Sabías que soy hombre exigente, que tomo lo que no he depositado y siego lo que no he sembrado? Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así yo, al volver, lo hubiera retirado con intereses». Y dijo a los presentes: «Quitadle la mina y dádsela al que tiene 10 minas». Le dijeron: «Señor, ya tiene 10 minas». «Os lo aseguro, a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. En cuanto a esos enemigos míos que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y matadlos en mi presencia». Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo: «Id a la aldea de enfrente. Al entrar, encontraréis un borriquillo atado sobre el que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Si alguno os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le diréis así: el Señor lo necesita». Los enviados fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Mientras desataban el borriquillo, sus dueños les dijeron: «¿Por qué desatáis al borriquillo?». Ellos replicaron: «El Señor lo necesita». Y lo llevaron a Jesús. Y echando sus mantos sobre el borriquillo, montaron a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todos los prodigios que habían visto, exclamando: «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondió: «Os digo que si estos callan, gritarán las piedras». Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: «Si supieras también tú en este día lo que te lleva a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de un vallado, te cercarán y te estrecharán por todas partes, y te aplastarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho». Entró en el templo y comenzó a expulsar a los que vendían, diciéndoles: «Está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones». Y todos los días enseñaba en el templo. Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas, así como los jefes del pueblo, trataban de acabar con él, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo le escuchaba ensimismado.